Déjame rozar tus labios, déjame llenar tu boca, todo aquello que provoca cuando es justo, es necesario. Necesito de tus besos porque son una delicia. Por favor, hazme justicia, o mejor hazme feliz. Humedece mi raíz para ser naranjo en flor. Dame un trago de licor que en tu boca, el que de tus labios brota. Cuando me dices